Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 247. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Es simplemente el ver las cosas en su real dimensión. No nos basamos en creencias, ni en prejuicios, ni en dogmas, sino en la realidad de todo cuanto existe. Lamentablemente, el mundo occidental donde estamos inmersos no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión y nos creemos que eso es real. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar, AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires, Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. La Bruja de las Palabras, en su octava temporada, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Díganme lo bueno. No nos basamos ni en creencia, ni en idea, ni en fantasía, sino en la realidad de todo cuanto existe. Decía recién este amigo, que no sé quién es, no lo recuerdo, voy a ver si lo averiguo, de la cultura andina. No nos basamos en creencias. Si aparece un filósofo, un epistemólogo, incluso algún borracho amigo mío, dice: Carlos, no podemos ver el mundo tal cual es, siempre lo interpretamos, siempre hay una subjetividad. Carlos, está bien, es cierto. Pero simultáneamente proponemos, es cierto esto que está diciendo este amigo. Hay culturas que ponen en un primer plano, digamos, lo que ocurre y no se apuran a interpretarlo, sería eso. Sería el apuro, la urgencia por dar una explicación de lo que está ocurriendo. Hay culturas que demoran esto muchísimo, mientras que hay otras culturas, especialmente una que usted ya sabe. Bueno, todas las indoeuropeas, ¿eh? No solamente la occidental. Por eso en Oriente también usted va a ver esto, ¿eh? Hay otras culturas que hacen casi lo contrario. Todo lo que ocurre lo filtran a través de sus creencias y de una ideología, ¿eh? Entonces, típicamente, discúlpeme, ¿no? Cada cosa que pasa tiene una causa. Nada ocurre porque sí. ¿Entendés? Eso es un occidental, eso es un indoeuropeo. Puede ser budista, cristiano. No es taoísta ni es andino, eso es lo que sabemos, Entonces ya si el tipo dice todo tiene una causa, usted dice, ah, ya llegaron los indoeuropeos, que esos fueron los que llegaron a Creta. Ya llegó lo indoeuropeo, ya no hay más espirales, no hay más ondulaciones, no hay más diosa femenina. Llegaron las explicaciones, llegó el mundo como tiene que ser, las causas, las consecuencias, estamos ordenando el mundo, porque si no, nos resulta caótico, tal cual es, nos resulta caótico. Una novia, discúlpeme, que se nos presente tal cual es, nos desacomoda todo, todo el breve resumen que yo me había hecho en la libretita de qué tengo que hacer cuando aparece una chica, no, ya se aparece... ¿Cómo se aparece? No respeta el ordenamiento, la agenda. Me desacomoda. Hay dos tipos de culturas, sería. Casualmente coinciden que en algunas culturas la deidad principal es femenina, la Pachamama, la diosa de las serpientes. Y en las que ocurre el otro, la deidad es masculina, el Buda, Jesús de Nazaret. ¿O qué casualidad? ¿Será casualidad? Por eso cuando el andino dice nosotros no nos basamos en creencias sino en la realidad de todo cuanto existe, si bien siempre hay una subjetividad, incluso una subjetividad entre un andino y el otro, el andino que se quemó con leche cuando ve una vaca no está tranquilo, o sea que no ve la vaca tal cual es, sino que ya tiene una... está bien. Acá es donde nosotros vemos la ventaja de no seguir a Aristóteles. No importa que haya una contradicción en lo que estamos pensando. ¿Es cierto que siempre hay una subjetividad? Sí. ¿Es cierto que algunas culturas toman la realidad con muy poquitas creencias? Sería, sí, también es cierto. ¿Pero cómo? Y bueno, ¿ves? Bánquese la contradicción, porque va a enriquecer su pensamiento. En todo caso, comience a preguntarse qué porcentaje de cada cosa hay. ¿Ve? Comiénceme con los matices. Pero para eso hace falta ser más mujer y menos varón. Los varones somos más onzo, discúlpeme, los compañeros, ¿no? Somos más, sí o no, blanco y negro, todo o nada, me querés o no me querés, esas cosas. En cambio, la mujer es más de... Y a veces sí, a veces no, un poco sí, un poco no. Hace un par de semanas que estás muy sonso. La tipa maneja más los matices. ¿Por qué? Porque está más cerca de la vida tal cual se presenta. Y más lejos de las hazañas, de las idealidades, de esa parte. Fíjate, a ver, pero usted no me lo... No repita luego de memoria mis palabras. Yo le estoy tirando pinceladas... que luego en el movimiento de la vida y del tiempo y del espacio van a moverse también. Son como ideas, como colores, como energías, que se van a superponer y se van a contradecir. Si es coherente, si no hay contradicciones, entonces no es real. Así que para describir la realidad, lo que nos pasa, lo necesario, inevitablemente vamos a decir sí pero no o no pero sí. Va a haber contradicciones, va a haber polaridades que se están enfrentando y se siguen enfrentando todo el tiempo. Se mueven como dos hermanos peleándose todo el tiempo. Bien, ¿a qué venía todo esto? No sé a qué venía. A que hay algunas culturas que tienen muy, muy, muy limitadas las creencias y además perfectamente puede... no haber creencias. A ver si nos entendemos. A un niño andino de una cultura andina que no haya sido todavía contaminada por Occidente, a un niño andino no se le dice nunca, jamás, lo que es la Pachamama. No se le dice nunca, nunca. No se le pide que repita nada, que lea ningún libro, nada. Se lo deja. El chico va a hacer su experiencia. Y se confía que haciendo esa experiencia, el chico va a entender lo que entienda. Como para muchas culturas, el humano no es malo, precisamente. El desarrollo que haga del conocimiento del mundo, el chico, sin mandatos de los mayores, sin jamás decirle que no, además. A un niño andino jamás se le dice que no. De este modo, el niño va a terminar siendo uno de nosotros. ¿Cómo puede ser, Carlos? ¿Y las creencias? ¿Ves? Ahí está lo que yo le trato de decir. No hay que inculcar que el puma es un hermano, que la piedra es una amiga. No hay que inculcarlo. Hay que inculcar que el puma es un enemigo y que la piedra es un enemigo. Ese es el asunto. ¿Entendés? Por la experiencia directa, aparentemente, en distintos lugares del mundo, distintas épocas, con distintos idiomas, etnias, ámbitos ecológicos, climáticos, innumerables culturas han llegado a las conclusiones que decía este amigo recién. Tenemos un pensamiento horizontal. Todos dependemos de todos, como el oxígeno del árbol y del humano. Estamos todos entrelazados. Las comunidades originarias de todo el mundo llegan a la misma conclusión, que son conclusiones amplias, revisables, que siguen siendo curiosas, que no se enojan. Acá te tiene el síntoma, señora. No se enojan si vos les decís que las cosas estarían funcionando de otra manera. Ahí se dispara la curiosidad. Ah, ¿sí? A ver, ¿cómo decís vos qué? ¿Entendés? Es otro piso cultural. Ese piso no es crispado, no tiene el cuchillo entre los dientes, no aspira a dominar al otro, sino a pasarla bien. Tampoco tiene el amor hacia el otro, porque ese amor, cuando usted escucha la palabra amor, es amor mandateado. Lo que hay con el otro es una relación de mutua convivencia natural. No es que se llevan bien porque alguien les dijo que se llevaran bien. Suponete estos minoicos que no tenían murallas en sus palacios, que tenían, según el History Channel, excelentes relaciones con todos sus vecinos. No las tenían porque la maestra en el cole les decía, chicos, pórtense bien, sino porque si vos dejás que el ecosistema se desarrolle, lo que vas a encontrar con el tiempo son sistemas de colaboración y cooperación. Y solamente algunos chisporroteos, sí, claro que sí, algunos enojos, algunos insultos, como el que yo le voy a dar al operador si no pone el audio que teníamos planeado. Dale. Al reexaminar la sociedad humana desde una perspectiva genérico-holística, surge como resultado una nueva teoría de la evolución cultural. Esta teoría, a la cual he llamado teoría de la transformación cultural, propone que bajo una superficie de gran diversidad en la cultura humana subyacen dos modelos básicos de sociedad. El primero, que denomino modelo dominador, es lo que generalmente se designa como patriarcado o matriarcado, la jerarquización de una mitad de la humanidad sobre la otra. El segundo, en el cual las relaciones sociales se basan primordialmente en el principio de vinculación antes que en el de jerarquización, puede describirse mejor como el modelo solidario. En este modelo, comenzando con la diferencia más fundamental en nuestra especie entre macho y hembra, la diversidad no se equipara a la inferioridad o a la superioridad. Estamos ya me lo reaprendieron, ya están listos para el examen, me parece, ¿eh? Mira, ni examen le voy a tomar, ¿qué le voy a tomar el examen? Si ya está, ya lo hemos charlado, y si no se lo acuerdan, entran a la Wikipedia y ponen cualquier cosa, la bruja de las palabras, minoico, patriarcado, matriarcado, ya está. ¿Para qué? Ni hace falta el examen hoy con esto, sí. Un videíto estuve viendo el otro día, Why Democracy se llamaba, usted lo puede conseguir en YouTube, y hacía algunas reflexiones que creo que podemos compartir con los amigos que nos escuchan desde distintos lugares, porque estas democracias